RCBS. Escucha. RCBS. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Programa Todo Usuario. Debería. Te pega cruz. Hacer un tema infantil de Roberto Orellana con sus hijos los Power Point, tema musical en esta tarde para comenzar este programa para la familia. Bueno, la emisora está cumpliendo 3 años en el aire y la felicitamos a su director, hermano Marco Mago, a su presidenta Francisca de Mago y a todos los operadores y los que tienen programas aquí también y todos los oyentes. Para nosotros es importante los oyentes, porque son los que cada día escuchan esta emisora. Y bueno, puede hacer tu llamada hoy por el 0281-511-6317, 0281-511-6317, para que esté felicitando a la emisora. Y si tienes una anécdota que te ha sucedido con la emisora, si has tenido algún problema o te has sentido solo alguna vez y de repente escuchaste alguno de los programas o algún tema musical que por aquí pusieron y te alegró el día, el corazón. Y bueno, es la oportunidad hoy de llamar por aquí por el 0281-511-6317, el teléfono de cabina, y podemos sacar tu llamada al aire para que estés felicitando a esta emisora y felicitando a los oyentes que también los escuchan. Y bueno, para nosotros sería una gran alegría tenerla hoy en esta tarde, bueno, tener a cada oyente participando, hermano José. Sí. Gracias, le damos al Señor porque está de cumpleaños la RCBS 106.3, 3 años, y que el Señor, pues, con la ayuda del Señor, estos hermanos que están al frente de esta radio, puedan cada día más cumplir muchos años más. Por eso le damos las gracias al Señor que le ha permitido a estos hermanos estar al frente de esta radio, y que cada día también nos ayude a cada uno de los que estamos al frente de estos micrófonos, que ustedes se sientan complacidos y agradecidos de nosotros también. Aleluya, por eso gracias al Señor. Bueno, tenemos una llamada al aire por allí, la primera oyente que nos llama, vamos a estar escuchándola. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Ah, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Adriano Ortega, para felicitar a la emisora. Ajá. Que siga adelante, que ha sido de gran bendición. Voy a aprovechar para mandar un saludito a Nicole de los Ángeles y a José Luis Noemí, que me está escuchando en estos momentos. Bueno, Dios te bendiga y nos alegra de que estés ahí en sintonía. ¿Cómo es que te llamabas? Adriano Ortega. Ajá. ¿Aló? ¿Te congregas a una iglesia? Sí. Ah, ¿y qué tal? Luz del Mundo. Luz del Mundo, ah, muy bien. La misión... Misión 1, Luz del Mundo. Misión 1. Mire, ¿qué te parece la emisora? Tiene 3 años. ¿Ah? Ay, es de gran bendición. Gran bendición. Bueno, así como tú, hay muchos oyentes que están escuchando. Y bueno, esta emisora, yo digo que está llegando a lugares donde muchas veces las personas no llegan. Y bueno, te felicitamos. ¿Qué edad tú tienes? Se puede decir, ¿no? Dios le bendiga, pues. Bueno, Dios le guarde. No quisiste decirle edad. Chao, pues. Gracias por llamar. Esa era una de nuestras, una de los oyentes de esta emisora. Se congrega en la misión 1 de Luz del Mundo, y que Dios las bendiga. Y yo sé que también hay personas que tal vez no van a una iglesia, pero están escuchando esta emisora, están escuchando cada una de sus programación, las músicas, todo lo que hacemos aquí en la radio, y quisiéramos escuchar sus testimonios, sus llamadas, su felicitación. Y bueno, yo bendiga a esa oyente, a esa hermana en Cristo, y también nos alegraría personas que no van a una iglesia, que nos den testimonio, que nos digan qué le parece esta emisora, si le gustaría que siga al aire. Ahorita tenemos otra llamada que vamos a sacar al aire, hermano José. Sí, aquí estamos. Gracias le damos a todos estos oyentes que nos están llamando, y gracias le damos al Señor por habernos permitido estar allí. Ya le vamos a sacar otra llamada que está al aire. Vale, ya te vamos, sí. Ahí está, Jean Carlos. Bueno, ¿aló? Primeramente, que Dios le bendiga grandemente porque hace un trabajo magnífico. Ajá. Yo recuerdo el día en que iban a poner la emisora, en la iglesia Luz del Mundo estaban repartiendo unos regalos y broma, y una señora nos decía que iban a poner una emisora nueva y broma. Ajá. Nos dio el número y todo, y yo alegre y broma, una emisora nueva, donde cuando tremendamente han pasado 3 años y se deja el aire, gracias a Dios, y Dios los ha bendecido, y es tremendamente, sus programas son divertidos, dinámicas, premios, todo lo que Dios pone en su corazón, y Dios lo bendiga grandemente, y que sigan para adelante con su programa y con lo que Dios ponga en su corazón para llevar a muchas personas. Ah, gracias. Y mire, ¿cómo te llamas? Dios lo bendiga. ¿Cómo te llamas? Dios lo bendiga. Ah, bueno, amén. Dios te bendiga, pues. Gracias por llamar. Y bueno, este era otro oyente allí. ¿Cómo se llamaba? Ángel Figueroa. Dios bendiga a Ángel Figueroa. Y tal vez no nos escuchó porque tal vez estaba lejos del radio allí. Pero bueno, animamos a los oyentes que nos llamen en esta tarde y para que estén felicitando a la emisora. Si alguno de los programas que escucha por aquí le ha gustado y que le ha parecido, bueno, durante estos 3 años. Y así no seas creyente, no vayas a una iglesia, pero nos gustaría escucharte. Especialmente esta emisora está para los cristianos, igualmente para los que no son creyentes, que no van a una iglesia, que tal vez están en su casa o tienen impedimentos. Que nos sigan escuchando, nos sigan recibiendo por aquí por la RCBS 106.3. Hermano José, ¿qué le parece estos 3 años? Nosotros apenas, en nuestro programa apenas va para 1 año, pero aquí la emisora tiene ya 3 años. Sí, bueno, muy agradecido y encantado y emocionado también, porque sabemos que hay oyentes que por muchísimo tiempo, hermano, han estado perdientes de esta radio. Y entonces hay un oyente, hermano, que acaba de llamar, entonces él estaba muy pendiente muchísimos años siempre del emisor, está pendiente de que nos estás escuchando siempre. Y le damos gracias al Señor que cada día más van a ir llamando y van a ir felicitando a esta emisora por sus 3 años de aniversario. Gracias le damos al Señor porque una vez más también estamos compartiendo con todos aquellos oyentes este programa que todos los viernes sale todo de 4 a 5 de la tarde, y le damos gracias al Señor por eso. Bueno, estamos esperando la siguiente llamada, es por el 0281-511-6317 para que esté llamando y bueno, felicitando la emisora. Vamos a escuchar un micro que tenemos de solo 1 minuto, un testimonio de los que puede causar una emisora de radio. Solo 1 minuto. El pastor de una radio cristiana nos compartió la historia de un oyente. Este hombre tenía en su mano una cartera vieja que al abrirla cayeron muchas joyas finas. ¿Qué significa esto?, le preguntó el pastor. Es el botín de 2 noches de robo, pero escuché su programa y decía que Dios me ama, que no robe más, sino que trabaje para mí, para compartir con otros. Eso me ha trastornado. El pastor pacientemente le explicó el plan de salvación. El hombre oró y su rostro transformado mostraba el milagro del perdón de Dios. El pastor intercedió con la policía y se devolvieron las joyas. Los dueños, felices por recuperarlas, le perdonaron. Este nuevo hermano, aunque pasó unos meses en la cárcel por su pasado, tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Para más información, visite encontacto.org. Bueno, seguimos por aquí por la RCBC 106.3 y ahí escuchamos un testimonio de lo que puede causar una emisora de radio, un programa de radio así en vivo o que las personas nos estén escuchando. La Biblia dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Lo que puede causar el impacto en la persona, no importa lo que sea. Me gustaría que nos llamaran personas que, oye, el Señor me habló a través de una palabra. O igualmente, si simplemente estás escuchando y siempre la pones allí para quedarte dormida, dormido, o para que los niños lo escuchen, o en el trabajo, en la oficina. Quisiéramos escucharte en esta tarde. Y puedes hacer tu llamada por el 0281-511-6317 y por ahí te podemos estar sacando al aire para que esté dando el testimonio, qué te ha parecido esta emisora, cada uno de los programas. Y yo sé que hay muchos oyentes que están allí. Queremos que escuchen, que llamen, que hagan el intento. Y el 511-6317, por ahí puedes estar llamándonos y puedes estar saliendo tu llamada al aire y para que felicite y para que anime a esos oyentes que también están ahí en sus hogares, en sus trabajos, escuchando la programación, esta semana de aniversario de la RCBS 106.3. Esta semana conversamos con el director, hermano Marcos Mago, y nos daba una serie de ideas para este aniversario. Y bueno, para ellos ha sido una gran bendición, un gran esfuerzo, porque esta emisora, para estar en el aire, imagínense, nació en el corazón tal vez de una persona, dos personas, o en el corazón de Dios allá arriba en los cielos. Y para estar en el aire, bueno, se ha hecho mucho el esfuerzo, pero ese esfuerzo ha valido la pena y le damos gracias a Dios porque al menos tenemos esta emisora para escucharnos, comunitaria, y para escucharnos, para escuchar al oyente y para que los oyentes escuchen la voz aquí, de esta voz que sale como emisora alternativa para que las personas escuchen. Hermano José. Bueno, sí, como estaba diciendo, hermano Giancarlo, es un esfuerzo, 3 años consecutivos, estar al frente de una emisora y que el oyente pues se motive a escuchar este programa es una gran bendición. Que cada día estén llamando, por ahí están sonando los teléfonos nuevamente, y que cada día los oyentes estén llamando es una gran bendición, hermano. Y eso nos ayuda desde aquí, desde la RCBS 106.3, a seguir hacia adelante, a que los hermanos que están al frente de esta radio y a nosotros mismos, como los que estamos aquí en los micrófonos, nos ayuda a esto para que nosotros sigamos hacia adelante, transmitiéndole el mensaje, transmitiéndole la necesidad, transmitiéndole eso que usted siente en su corazón. Así también como usted nos llama, nosotros también nos sentimos contentos de que usted también esté así. Entonces, bueno, vamos a tener aquí una otra llamada al aire, hermano Giancarlo. Bueno, nos llama Yanelis García y vamos. Yanelis, aló, ¿cómo estás? Bien, yo entendí. Ah, bájale un poquito de volumen a tu radio allí porque hace un poquito de feedback. Para felicitar a la radio. Ajá, que ha sido de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Y me gustan mucho los programas que tienen y las canciones. Ah, Yanely. ¿Y vas a una iglesia o no? ¿Me escuchas? Bueno, no. Antes sí iba, pero ahorita estoy apartada. Ah, bueno, te animamos a que visitas una iglesia. Y bueno, nos alegra que sintonices esta emisora. Y ya estamos los 3 años aquí en el aire y nos gusta tener personas así como tú escuchándonos, porque puedes escuchar una palabra de aliento, una canción. ¿Y qué edad tienes, Yanelis? 25. 25, jovencita. Y es importante, bueno, porque nos puedes escuchar. ¿Y en tu casa quién más escucha la emisora? ¿Tú sola? Desde toda mi familia. Toda tu familia, muy bien. Gracias, Yanelis, por habernos llamado en esta tarde. ¿Qué mensaje tiene para la familia? Vamos a hacerte una pregunta. ¿Tendrías algún consejo ahí para los familiares, para los padres, o para los hijos, o para las madres? ¿Qué tú dirías? Bueno, que sintonicen la emisora porque es muy buena los consejos que dan y las predicaciones que dan cada día. Bueno, Yaneli, gracias y que Dios te bendiga. Y bueno, sigue adelante. Chao. Amén. Ok. Bueno, esa era otra oyente que nos llamó. Ella nos dice que Yanelis García es su nombre. Nos llama aquí de Tronconal. Para nosotros es una alegría tener estos oyentes porque cada día podemos nosotros animarnos, ¿no? A hablar para ellos y ellos hablar para nosotros. O sea, hacer un feedback, así como hacía el radio de esta muchacha, que de lado a lado nos podamos escuchar, de lado a lado podamos intervenir. Y bueno, tenemos otra llamada por allí. ¿Estás al aire, aló? Buenas tardes, le hablo el pastor Diego de la Iglesia de Dios con nosotros. Ah, hermano. Le estoy llamando para felicitarlo por su tercer aniversario de la RCB S y exhortar a nuestro hermano director Marcos Mago para que siga adelante y que recuerde que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Que Dios te bendiga, hermano. Sigue adelante. Gracias. Bueno, gracias, hermano Didier Piamo. Es el pastor de la Iglesia Dios con nosotros. Y bueno, de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Sé que en el lugar donde está nos escucha muy bien el sonido de la radio. Pero vamos a decir más adelante, vamos a ampliar la señal aquí en la RCBC 106.3 para que pueda llegar cada día a más lugares. Y él nos felicita en esta tarde. Y así como él, hay otros que también felicitan esta emisora, que nos llaman, que solicitan algún tema musical, que tienen algún testimonio, o que de repente, bueno, pasé por allí el dial y me topé con esta emisora, me topé con uno de sus programas, una de las músicas me gustó. Desearíamos escuchar a nuestros oyentes, desearíamos escucharlos a cada uno y que en esta tarde podamos tener una pequeña conversación. Vamos a escuchar otro micro por allí, que tenemos el 2, motivos para cantar. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Era el año 1862, cuando se había recrudecido la guerra civil en los Estados Unidos de América. Los bandos enemigos se habían retirado a sus respectivos campamentos para pasar la noche. La luna brillaba en todo su esplendor. En el frente se hallaban apostados soldados de ambos bandos, cada cual con la misión de prevenir un ataque sorpresivo del enemigo. En el bando del sur había un soldado llamado Ira Sankey. En un momento de descuido, Sankey surgió de entre las sombras y comenzó a contemplar el majestuoso cielo estrellado. Al verlo, uno de los soldados del bando del norte se deslizó con cautela y preparó su fusil para disparar contra el distraído Sankey. No bien había terminado de afinar la puntería cuando Sankey, que era creyente en Cristo, alzó los ojos al cielo y comenzó a cantar: Cristo, cual pastor o guía, nuestros pasos en tu amor, nuestras almas siempre cuida, guárdalas, oh Salvador. El francotirador se dispuso a apretar el gatillo, pero al escuchar el himno una sensación extraña se apoderó de él. Conocía muy bien esa melodía y esa letra. Era uno de los himnos que le había oído cantar a su mamá. Cuando Sankey llegó a la estrofa del himno que dice: Tuyos somos, fiel amigo, sé tú nuestro defensor, da al rebaño tuyo abrigo de este mundo pecador. El soldado, conmovido, puso a un lado el arma y escuchó con atención hasta el final. Terminó la guerra, pasaron los años y el soldado, ya veterano, conservaba el recuerdo de esa noche. Pero no supo nada de Sankey hasta que en la Nochebuena del año 1875, mientras viajaba por el río Delaware en un barco de vapor, escuchó una vez más las notas de aquella memorable melodía. ¿Cuál no sería su sorpresa al saber que quien la cantaba era el mismo a quien se la había oído cantar durante la guerra? Un grupo de personas había reconocido a Sankey como el cantautor que dirigía los himnos en las campañas del renombrado evangelista Dwight Moody y le había pedido que cantara una de sus propias composiciones, pero él les había dicho que esa noche prefería cantar el viejo himno Cristo cual pastor. Tan pronto como Sankey terminó de cantar, el veterano, que no había asistido a ninguna de las reuniones de Moody, se acercó a Sankey, se presentó y le contó cómo hacía 13 años que ese himno le había salvado la vida. Sankey no salía de su asombro al ver cómo Dios, tal como decía el himno, había guiado los pasos de los dos de tal manera que se encontraran por segunda vez. Así que aprovechó la ocasión para contarle a aquel hombre acerca de Jesucristo, el motivo de su himno, y tuvo la alegría de ver cómo su antiguo enemigo se convertía no solo en amigo suyo, sino en amigo de Dios al entregarle su vida a Cristo aquella misma noche. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy. Bueno, seguimos por aquí por la RCBC 106.3 con tu programa para la familia. En el día de hoy tenemos un programa de complacencia, de llamada de nuestros oyentes para que estén felicitando a esta emisora en palabra de aliento. Y bueno, tenemos muchos que han sintonizado y han llamado. Yo sé que hay muchos en sus hogares allí que tal vez le ha agradado tener esta emisora, la tienen como favorita, la tienen agregada tal vez en su celular, en el dial de su radio, con su computadora, y para nosotros es un privilegio estar en esta tarde, estar en este programa o estar saliendo por estas ondas día tras día, y lo hacemos porque hay una motivación, hay un entusiasmo, y que cada día, bueno, ese entusiasmo va creciendo. Bueno, José. Bueno, sí, eso nos entusiasma más, cada día más, a seguir trabajando con ese esmero, con esas ganas del Señor, porque sabemos pues que hay público, hay creyente, hay hermano, hay familia que están pendientes de nosotros, y aquí estamos pues para, a través de ellos, pues ellos nos dan ese impulso para que nosotros sigamos hacia adelante. Y gracias amigo, gracias amiga, gracias oyente, que cada día nos estás usted sintonizando a través de esta radio, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, su programa para la familia por su RCBS 106.3. Y gracias le damos al Señor porque aquí estamos cumpliendo 3 años, y eso motiva cada día más a los que estamos al frente de estos micrófonos, los que están al frente de esta radio, a seguir hacia adelante. Eso es un impulso más para que cada día esta radio pueda abarcar cada día más municipios, más estados, cada día más estas ondas se vayan expandiendo más, y estamos seguros y convencidos que con la ayuda del Señor vamos a seguir hacia adelante. Mano Giancarlos. Bueno, y también esos oyentes que están orando por nosotros, por los que van a una iglesia, los que no van a una iglesia, también le están rogando a Dios allí para que cada día, esta, como dice el hermano José, tenga más potencia y pueda llegar a más personas, y que las personas puedan escuchar y ser edificados por medio de la programación, de la música, del mensaje. Lo importante de escuchar el mensaje, la música, es que las personas sean edificadas y escuchen algo diferente. Yo sé que cuando nosotros salimos, andamos por allí caminando, por las avenidas, por las calles, vemos de todo un poco. Y también cuando sintonizamos las emisoras, escuchamos de todo un poco, cuando vemos la televisión. Pero bueno, siempre debemos escoger lo bueno, lo que es de buen nombre, de buen sentido, porque eso es lo que va a edificar a las personas. Entonces les recordamos, pues, para que aprovechen durante la hora de este programa, y como están los otros programas, ¿no? Pero hay un programa que estamos sacando las llamadas al aire, y pueden llamar al 0281-511-6317. 0281-511-6317. Bueno, a las abuelas, a las madres, a los padres, a un niño, me gustaría escuchar en esta tarde. Ya le pusimos un tema musical para que escucharan allí. Me gustaría escucharlo, que llamaran para estar saludando, para estar complaciendo. Es importante la participación. Y bueno, aquí estamos. Quisiéramos ver esos locutores que están ahí en su casa. Tal vez, como dice, que no han salido al aire, pero queremos darle la oportunidad hoy para que hablen, para que se expresen, para que saluden a la emisora. Y recordamos que están en su tercer aniversario. Ya van 36 meses. Y ante esos 36 meses, como llamaba uno de los oyentes, dice que un día llegaron a decirle, le dieron el número de teléfono y le dijeron, mira, va a haber una emisora cristiana aquí en la zona. Y él se alegró mucho. Ya ese sueño ya es una realidad. Ese sueño de hoy estar escuchándonos es importante. Entonces, quiero dar saludos a una llamada que tenemos que hizo Félix Campero. Él es pastor evangelista y él está de sintonía desde Barcelona y nos felicita por nuestro tercer aniversario. Felicita a nuestro programa Para la Familia. Y bueno, Félix, gracias por llamar, gracias por esas palabras. Y así, bueno, hay muchos oyentes que también están allí preparando su llamada. Y le recordamos el teléfono para que envíes tu mensaje de texto, el 0416-324-2701. 0416-324-2701. Y el teléfono aquí de cabina es el 0281-511-6317. Para que puedan estar comunicándose con nosotros. Y bueno, un consejo para todos los padres, las madres, los hijos, que la familia siempre debe de procurar estar unida en comunión, en armonía, porque como dicen aquí en la Constitución, es la base de la sociedad. Creo que dice uno de los artículos así, dirán, bueno, no se conoce la Constitución, pero sí, es la base de la sociedad. Y es importante porque desde la familia es que vemos todo reflejado en el mundo, tanto aquí en Venezuela como en otros países. Vemos el reflejo de la familia. Si en un país hay familias que quieren progresar, quieren salir adelante, no importa los obstáculos, y ese país va a progresar y va a salir hacia adelante. Entonces, bueno, estamos de tercer aniversario, hermano José. Sí, qué bueno es cuando uno cumple años, ¿verdad, hermano Juan Carlos? Hay torta, hay refresco, hay pasapalo. A mí me gustan mucho los aniversarios. Y gracias le damos a la RCBS 106.3 por su tercer aniversario. A mí me encantan los aniversarios, me encanta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta comer mucha torta, mucho refresco. Y gracias le damos al Señor una vez más a todos aquellos amigos y amigas, hermanos que nos han llamado felicitando aquí a la radio por su tercer aniversario. Y esperamos pues que cada día pues nos sigan ustedes sintonizando y llamando y estar pendiente de nosotros, porque nosotros sabemos que aunque usted esté quietecito ahí y haya semana que usted no nos llame, pero nosotros sabemos que usted está pendiente de nosotros allí con su radio, allí es también comprometido con ustedes. Sabemos pues, querido oyente, que estaremos aquí con la ayuda del Señor mientras el Señor lo permita. Por ahí están sonando los teléfonos. Mientras el Señor lo permita, estaremos aquí. Si usted quiere alguna complacencia, también puede hacerlo, hermano Jan. Sí, bueno, ahí escuchamos esos teléfonos sonando, las personas llamando, y nos alegra mucho porque cada sonido de teléfono, cada llamada telefónica que podemos sacar hoy en el aire, es una alegría, porque vemos la participación del pueblo que nos escucha, que escucha esta emisora. Yo sé que son muchos, ¿sabes? Hay personas que quieren escuchar algo diferente y estamos esforzándonos cada día para hacer eso. Bueno, ahí tenemos otra llamada y vamos a estar escuchándola. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Hay un poquito de problemas técnicos aquí con la oyente. Hola, buenas tardes. Buenas. Para felicitarlo por su tercer aniversario. Ajá. Siempre tienes internet de RCBS, aunque no soy cristiano, pero siempre hay tu sintonía. ¿Cómo que te llamas? ¿Me escuchas? Bueno, gracias por hacer esa llamada. Se llama, ¿cómo se llama? Natalie García. Lo que hace que no nos escucha. Ella dice que no es cristiana, pero escucha. Y es importante, hay personas que no son creyentes y escuchan una emisora cristiana. Y bueno, también sucede lo contrario, hay personas que son cristianas y a veces nos toca escuchar emisoras que no son cristianas. Y yo recuerdo como esta oyente, Natalie García, yo era un muchacho, adolescente, cuando comencé a sintonizar una emisora cristiana y siempre escuchaba las predicaciones, las canciones de los hermanos. Y eso poco a poco me fue acercando a leer la Biblia, a leer el Nuevo Testamento. Y muchos comienzan por oír, le empieza a gustar. Y después empezamos a conocer la verdad, empezamos a conocer lo que la Biblia dice. Y es importante porque cada día, o sea, hay muchas cosas que aprender. Todavía nosotros llegamos a adultos, a la vejez, y tenemos muchas cosas por aprender, muchas cosas por... Ahí tenemos otra llamada, ¿aló? Aló, buenas tardes. Ah, buenas tardes, ¿cómo estás? Sergio Maibo le felicita por su programa. Ajá. Por su tercer aniversario, deseándole éxito para en el programa, en la emisora. Quiero felicitar a hermana Irma de López por su programa carismático, por su programa que siempre alegra todas las tardes. Al pastor Mago, quiero felicitar a aquellas personas que siempre dedican las noches y los días y viven en esa emisora. Quiero felicitar a aquellas personas que siempre están orando por ese programa, así como en otras iglesias, y deseándole éxito, fue bueno. Y quiero también mandar un saludo allá a Línea Super Rápido en Lechería, a mi hermano Juan Carlos. Amigo. Amén. Bueno, gracias Sergio Maigua. Gracias por esa llamada telefónica. Y bueno, sigue ahí de sintonía, sigue orando por nosotros, es un hermano cristiano. Y gracias por esas palabras de aliento. Gracias, desde aquí te saludamos a ti y a todos los oyentes como tú, están ahí en sintonía, escuchándonos. Sé que hay muchos. Esta radio han nacido programas que cada oyente está pendiente ahí sintonizándolo, escuchándolo, y hay programas que son para las preferencias de cada oyente. Ahí, yo recuerdo, le estabas contando antes de esta llamada en el aire, que yo escuchaba y siempre escuchaba los programas que me gustaban a mí eran las predicaciones, me gustaba cuando hacían campañas en la calle, que las escuchaba por la radio, y es muy bueno siempre escuchar la buena música y música que edifiquen. Hermano José, ¿qué tiene por ahí? Bueno, sí, aquí nos está enviando un mensaje de texto también un oyente de Clarines. No se identificó, pero nos envió un mensaje de texto que lo complaciera con una de las canciones de Leo. Será para el final, querido oyente. Están los teléfonos sonando y están cada día más en sintonía. Mucho pueblo, mucha gente nos está llamando. Gracias le damos, Señor, porque cada día nos están escuchando y nosotros estamos pendientes de ustedes. Entonces, aquí están los teléfonos repicando y nosotros estamos aquí anotando por aquí las operadoras, hermano Giancarlo, este servidor, estamos anotando por aquí. Bueno, aquí está un oyente, vamos a ver si lo sacamos al aire mientras la hermana Diana ahí, operadora, está allí. Bueno, estás en el aire. Bueno, me llamo Israel y llamo para felicitarlos a ustedes en su tercer aniversario, y le mando a decir también a todos los que tienen programas ahí en la radio que siga adelante, que tiene un labor muy bonito, que sus programas son chéverísimos, son muy buenísimos, y los felicito a todos porque tienen un programa buenísimo, y que sigan para adelante. Bueno, gracias por esas palabras y que Dios te bendiga. Se llama Ismael. Israel. Israel. Sí. No, ¿estás escuchando, Israel? Sí. Ah, bueno, Israel, ¿y vas a una iglesia? Sí, voy a la Luz del Mundo. Ah, aquí en Tronconal, ¿no? No. Ah. Yo soy de Caicara. ¿Dónde queda eso? Pero ando por aquí, por Barcelona, visitando. Pero soy de Caicara. ¿Dónde queda Caicara? en el estado de Bolívar. Ah, Bolívar, yo nunca he ido para Bolívar. Eso es bien lejos, hermano. Bueno, Israel. Llevo aquí unas tres semanas y he estado escuchando su programa y son buenísimos. Ah, gracias. Adelante. Gracias, Israel. Nos alegra mucho que tú desde allá vengas para acá y te hayas topado con esta emisora. Sabemos que Caicara, bueno, queda lejos. Como sí, ya me lo dijiste. Ya primera vez que escucho ese nombre. Y quisieras mandarle algún saludo por allá a los de Caicara. Tal vez nosotros pongamos este programa en la página de nuestra iglesia. Bueno, un saludo a la familia Jiménez. Ajá. Y a todos los y al hermano Cabrera, el pastor hermano Cabrera. Ajá. Y a mi abuela, y a mi abuelo, y a todos mis primos, familia Jiménez. Ah, bueno, gracias por esa llamada y que lleguen estos saludos hasta ellos. Y después te voy a estar dando el número, la dirección de nuestra página de la iglesia para que la estés anotando y tal vez alguien te busque allí y escuches el programa del día de hoy. Bueno, okay, Dios te bendiga, gracias. Israel, y que sigas adelante. Chao. Felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, ese era uno de otros oyentes aquí. Él viene de Ciudad Bolívar, más fácil para mí, Caicara. Y nos está sintonizando por aquí por la emisora, la RCBS 106.3. Y bueno, este es tu programa Para la Familia. Lo voy a estar dando a la página de nuestra iglesia, es www.diosconnosotrosbna.es.tl. www.diosconnosotrosbna.es.tl. Entonces, bueno, estamos llegando al final, ya casi al final del programa, nos quedan 6 minutos, nos dice aquí la operadora, y bueno, vamos a aprovechar de escuchar esas llamadas telefónicas de nuestros oyentes. Nos complacería mucho escucharlo por aquí, escuchar la voz de ellos. Y bueno, recordamos que este programa Para la Familia sale todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, y bueno, estamos aquí en fiesta con la emisora RCBS 106.3 con su programa Para la Familia. Manose, ya vamos. Gracias, le damos al Señor. Aquí nos estaba llamando también por celular nuestro hermano Vicente, pastor de allá de Racete, que Dios le bendiga. Dijo que se iba a comunicar por aquí por el teléfono de la radio para sacarlo al aire. Bueno, hermano Vicente, estamos esperando tu llamada antes que se termine el programa. Ya estamos sobre la hora. Si te apura, te sacamos al aire para que ya toda la gente de Racete te escuche por aquí por el programa de la radio. Dios te bendiga, hermano Vicente. Y que Dios te siga bendiciendo allá en la obra, que está junto a tu esposa y los demás creyentes. Sigue para adelante, mi hermanito. No te detengas en nada. Sigue luchando, luchando, que la victoria es grande. Y este camino no es de un día para otro. Es hasta que venga el Señor. Yo creo que este hermano Vicente está allí. Bueno, sí. Aleluya. Recuerdo que Vicente fue uno de los que, con los primeros que yo vine para acá, para la emisora. Vicente, aló. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga. Yo quiero para felicitar primeramente a la radio que está hoy en su tercer aniversario, que Dios le pueda bendecir grandemente. Amén. Y pues a su programa, pues que Dios les ha dado para que Dios lo siga honrando. Estamos aquí en sintonía desde el barrio Racete 1. Ah, muy interesante. Y Vicente, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, no? ¿Ah? ¿Me escuchas bien? Ah, no se oye bien. Ah, bueno, pero saluda, sigue felicitando. Ajá, sí, le felicitamos. Bueno, que sea así siempre, porque Dios siempre esté allí. Estamos orando por ustedes porque es una bendición tener esa radio allí, que así como ahorita pues está en este mundo, pues estamos diciendo tantas cosas horrendas, que se esté predicando la palabra de Dios por medio de esa radio. Es una gran bendición. Estamos aquí en sintonía en la familia Alfonso. Alfonso. Bueno, gracias, hermanito Vicente, que Dios te bendiga, gracias por esa llamada. Ajá. Dígame. Amén. Queremos felicitar al hermano Jan también. Saludos desde aquí del Rosetti 1, los hermanos de la obra Luz del Mundo. Saludos. Gracias, hermano Vicente. Y bueno, aquí estamos Jan y José Hurtado y Diana en el día de hoy. La saludo sería para los tres, pero gracias por esa llamada. Y bueno, Dios te bendiga, pues. Y bueno, gracias por los oyentes que nos sintonizaron en esta tarde. Recordamos que esta semana es la semana de aniversario de la emisora. Ya nos está quedando pocos minutos de programa hermano va a felicitar a unos aquí oyentes que me han dado un mensaje de texto, hermano José. Sí, vamos a felicitar también a un oyente de Clarines, que nos mandó mensaje de texto que lo complaciéramos con la canción de Leo. Pero no sé, después del programa te vamos a complacer, hermano, querido oyente. De todas maneras, como estamos ya casi al finalizar del programa, te la vamos a poner al final del programa. Y le damos gracias a Dios por todos aquellos oyentes, hermanos y hermanas que nos han llamado, a toda la familia, a todos los oyentes que todos los viernes están pendientes de nosotros, que nos han felicitado aquí por el tercer aniversario de la RCBS 106.3. Y que Dios lo bendiga grandemente, hermano Giancarlos. Bueno, nos quedan como casi un minuto y todavía queda una llamada más. Si hay una llamada para sacarla al aire, si no, bueno, para el próximo programa. Y que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Y recuérdese que esta emisora está cumpliendo 3 años de labor consecutiva, con mucho esfuerzo, ha sido un esfuerzo para los organizadores, para el director, para los fundadores, ha sido un gran esfuerzo. Y muchas veces las cosas, de repente queremos estar en lo grande, pero muchas nacen de lo pequeño, como un niño nace pequeño y después se vuelve grande, y hay unos que son famosos, y siempre las grandes cosas comienzan desde pequeño. Jesús nació en un pesebre, pero Él hizo grandes cosas, nos salvó y está vivo por siempre. Bueno, Vicente Alfonso, yo vine la primera vez con Vicente para acá, para la emisora. Él me está contando que él tiene una gira de un mes, va a estar fuera, va a estar en Punto Fijo, me dijo, y por la parte de Caracas, predicando unos aniversarios. Y bueno, Vicente, Dios bendiga a tu familia, a Xiomara, tu esposa, a tus hijos, Franger y el otro, no recuerdo cómo se llama. Vicente, bueno, es un gran amigo, un pastor y evangelista, y que Dios le bendiga. Bueno, José, vamos a despedirnos. ¿Qué? Bueno, sí, nuevamente le quiero recalcar que a todos los oyentes, hermanos y hermanas, que gracias le damos al Señor por su llamada, por su mensaje de texto, y quien les habló en este momento, su hermano y amigo en Cristo, José Hurtado, de mi parte, Dios le guarde y Dios le bendiga. Hasta la próxima semana, nuestro hermano Giancarlo, que despide el programa. Bueno, estuvo el control del sonido nuestra hermana Diana Guzmán, y todo bajo la dirección de nuestro hermano Marcos Magos. Que Dios le bendiga, hasta la próxima semana. Dios le bendiga. Yo no comprendo tu afán.